ver. Me hablan de balas sin tenerla. La rama no van a moverla. O en la cara le freno 15 millones blanco vela. El cojinero no da la receta. Mi bolsillo come y el dinero es parte de su dieta. Aquí no se habla de gramos, son de kilogramos. Y viene de Indo toda la mierda que fumamos. Ustedes se sientan si nosotros nos paramos. Pero pa' tener mal lado no se da la mano. Brillo más que tú, canto más que tú. Todos sabemos que tú no quieres ser tú. Me pregunto quién eres tú. Chanteando hoy al Mayri antes de hacerse la cruz. 707, hay gaste money, gaste power. Y te pillamos, te guleamos con la Six Hour. En mi bolsillo y Simoni como Mike Tower. Ando más caro cajando tal los Michael Myers. Secuestramos arriba del Helka. Traficamos música, las letras son mi merca. Si le dio de envidia, yo no lo quiero cerca. Perra, no quiero culiarte, no te pongas cerca. La combi tiene que ser de dos lucas para arriba. No mira fuerza, aguantan verde por una parrilla. Y ese fue tu palo, que clase de charrería. Lavado tanto que ya tiene su lavandería. Agache en el mate que llegó la jefatura. La calle me firmó porque soy la nueva figura. Tengo un diablo en el hombro que siempre me susurra. Savage, mátalo, dale, cómete una. En la guata la FN con el gorila. Giles no vende frente y se le agrandan las pupilas. En estos son mis pupilos, así que pónganse a la fila. Lo que toco se vuelve oro, atentamente miras. Dile Pancho, estamos con los millones. Y hace unos días que estaba con todos mis ladrones. En el punto las extensiones, con la vuelta y las misiones. Y ahora los matamos en la calle y en las canciones. Ah, puro Fórmula 1 en esta receta. Una mansión en el pantano si me hago milloneta. Estas putas las voy a hacer completa. Les voy a pagar el culo y las tetas. Y te tapa la glopeta. Un Zun, un Patek, Ricky Rico con Male. Leyenda la 23, abusador ya los maté. Como Trippi los corre, soy el diamante. Que no pulieron la vela, perdieron y ahora hoy un baguette. Salimos de noche cuando está la full moon. Hay municiones pa' darte tu rata tum tum. Los tiros en el oído suman, suenan zum zum. Ves estoy chanteando así que quita el tum tum. La blazer con líneas y los peines de tensiones. En la pista o tierra, difícil que me clonen. Tengo money, mami, sobran razones. Que cuántos diamantes brillan al uso fueron montones. Disparamos el pecho ahí, sino arriba el torso. Los millones del banco, retiramos en bolso. Me puse bello, ya aún no firmamos sponsor. No está lanzando clay, y encima cargo una Thompson. Me encerré al estudio y porque estoy making mil. Después del disco gigante firmo el deal.